mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 5 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con lo que sucedió hoy en la Champions League. Hay muchos partidos que se jugaron, pero bueno, tenemos los partidos de la segunda pierna de los encuentros entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen, y el Manchester City y Mónaco. Como ustedes saben, esto se decidía hoy quién pasaba entre Manchester City y Mónaco. Manchester City había ganado la primera pierna 5-3 al Mónaco de Francia, Manchester obviamente de Inglaterra, y así habían quedado en Inglaterra. En la segunda pierna, que fue hoy, el Mónaco jugaba de local y ganó su partido como lo necesitaba ganar, 3-1 al Manchester City. Y aunque empataron en goles en el marcador global, 6-6, Mónaco es el que pasa a la siguiente ronda, ya que anotó más goles de visita. Entonces ese es el criterio cuando se empata globalmente una llave de estas de octavo de final. El equipo que haya anotado más de ida o de visita al contrincante es el que pasa. Y obviamente Mónaco anotó la diferencia que necesitaba, que era 2 goles, y ya ha empatado globalmente el partido. Bueno, tuvo chance de anotar otros goles. También el Manchester City tuvo un penal que básicamente lo fallan. O sea, realmente no puedo decir que fue tanto el portero que lo atajó. No, realmente muy mal tirado por el Manchester City. Mónaco pues se antepuso contra todas las cosas que suelen suceder. Suelen suceder, por ejemplo, se les lastimó su goleador Falcao antes del partido, durante el fin de semana. Y no jugó, ni siquiera estuvo vestido, estuvo en las gradas viendo el partido. Y sin embargo hicieron lo que tenían que hacer, que era meter una diferencia de 2 goles y no dejar que se fuera hasta una diferencia de 5-3, por ejemplo, en el partido, que le hubiera dado realmente un empate global, si hubieran tenido que ir a la largue. Pero bueno, en una llave que se anotaron 12 goles, magnífica. Realmente el Mónaco demostró mucho corazón, demuestra que ellos son pues los que heredan ahora la batuta del PSG en Champions, ya que el PSG se encontró con el Barcelona con ese milagro del 6-1 que el Barcelona le metió, y con esto Mónaco avanza, PSG no. Mónaco está en primer lugar en Francia, PSG no. Entonces, pues ya veremos cómo sigue el otro partido también que se jugaba hoy, que era muy interesante para los mexicanos, no tanto por porque fuera un equipo mexicano, sino porque el Chicharito estaba jugando con Bayer Leverkusen y la última vez que había jugado contra el Atlético de Madrid les había anotado un gol, bueno, cuando era parte de el Real Madrid. Sí, porque la última vez que jugó contra el Atlético de Madrid fue en la primera pierna, pero bueno. Antes de esto ya se habían enfrentado y el Bayer Leverkusen tuvo sus oportunidades. El marcador final no lo demuestra así, quedaron 0-0. Básicamente fue un partido flojo, pero se esperaba, bueno, se esperaba parte de eso porque el Atlético de Madrid era local en esta pierna de vuelta y nada más tenían que aguantar el resultado. Podían hasta perder 1-0 antes de perder la llave. Podían perder 2-0 y todavía pasar porque anotaron 4 de visita. Entonces, pues lo que se requería era que el Chicharito se viera muy efectivo. Y la verdad falló una elevando demasiado el disparo. Como tienen la mala manía los jugadores mexicanos de reventar la bola hacia las gradas, por encima del poste, el travesaño. Y bueno, así es la cosa, no se anota. También el Atlético de Madrid tuvo muchas oportunidades. El portero del Bayer Leverkusen estuvo sacando unas bolas increíbles, unos disparos que iban a gol, y los sacó, los mandó a corner, a un tiro esquina, pero pues de ahí no pasa. No pasa porque fue un buen partido del Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen tendrá que ver el resto de la Champions desde su casa. Entonces pasa el Atlético de Madrid con un global de 4-2 y con esto se instalan ya en cuartos de final. Los otros partidos que se jugaron ayer, la Juventus le gana 1-0 al Porto de Portugal, que era donde estaban los otros mexicanos jugando la Champions. Pero obviamente el Porto no era mucha resistencia para la Juventus. La Juventus tiene un equipo muy, muy compacto, muy bien establecido lo que son, a lo que juegan. Y sus figuras no se esconden cuando hay un partido grande. Entonces ganaron su primer partido en Porto, lo ganaron 2-0. Y ganaron en su cancha 1-0 contra el Porto. Con esto pasan cómodamente con un 3-0 global. Recordaremos que la Juve en este partido en el que acaba de jugar anotó el único gol del partido en el primer tiempo. Y después en el segundo tiempo pues básicamente nada más controló al Porto, que no hizo mucho por regresar. No hubo oportunidad para que el equipo se demostrara en alguna forma. No pudo, así de sencillo. Bueno, en otro partido, el Leicester también le gana 2-0 al Sevilla. En un partido que bueno, el Leicester, ¿qué puedo decir? O sea, ha tenido una tremenda temporada. Empezando por el campeonato que tuvieron en la Championship, en la Premier League en Inglaterra. Y después llevándolos esto a que estuvieran en la Champions. Y pues siguen adelante. Leicester le pasa 2-0 por encima al Sevilla. Y con esto, con un global de 3-2. Que básicamente tenían que remontar ese marcador. Extrañamente Sevilla estuvo cerca, muy cerca de poder conseguir el empate. No lo pudieron efectuar así. Y su entrenador salió expulsado en algún momento. Uno de sus jugadores fue también expulsado, me parece, en este partido. Pero bueno, el punto es que el Sevilla se queda. El Leicester avanza, igual que la Juve avanza y el Porto se queda. Entonces con esto, pues ya sabemos, en cuartos de final a los a los que tenemos, todavía no sabemos quién va a jugar contra quién en cuartos de final. Recordaremos que tiene que haber un sorteo para ver a quién le toca a quién y así poder organizarlos de esa forma. Pero bueno, entonces así se queda por este momento. Entonces, como les estaba diciendo, avanza el Real Madrid, avanza Mónaco, avanza el Dortmund, avanza Bayern Múnich, la Juventus, el Atlético de Madrid, Barcelona y el Leicester. Entonces podemos decir que dos equipos de España avanzan, un equipo de Italia avanza, también avanzan dos equipos de Alemania y un equipo de Inglaterra, si no me falla. Son tres equipos de España. Los tres equipos, el Atlético de Madrid, Madrid y Barcelona avanzan, y uno de Francia, que era el que me estaba faltando anunciar, el Mónaco. Entonces, pues para los que llevan la lista de las mejores ligas en el mundo, creo que aquí es donde se decide dónde se está viendo el fútbol de más alto nivel. Y bueno, ya lo demás se viene después. Ya veremos cómo le va al Chicharito en su equipo, que no ha estado muy acertado, que digamos, últimamente. Los que estamos esperando un gol del Chicharito, lo único que tuvo fue un contrarremate que pasó muy cerca de la base del poste derecho, y estuvo a punto de colarse, pero eso fue porque básicamente fue lo único que le dieron sus compañeros, y todavía en esa oportunidad se vio que los compañeros eran los que querían el pase del Chicharito para rematar a gol. Esto fueron dos compañeros, uno de ellos tuvo el remate solo frente al portero, la falló. Después llegó el otro, el Trubleglu, o como se llama su otro compañero, le pegó igual al portero, llegó en defensa, y en la tercera oportunidad el Chicharito trató de hacerla, pero no pudo. Y bueno, pues ahí se quedó la única oportunidad real que tuvieron los del Bayer Leverkusen en esta Champions. Y bueno, ya hablado esto, porque era muy importante para mí, por lo menos, vámonos al resto de la actividad del fútbol soccer, por lo menos en España, ya que en México, en la Liga MX, separaron todas las actividades dentro del fútbol mexicano, ya que los referees decidieron que el viernes no iban a efectuar ninguno de los partidos, o bueno, no iban a estar presentes, y con esto se canceló básicamente la jornada número 10. Básicamente lo que estaban buscando los referees era que fuera justa la disciplinaria, no sé cómo le llaman a eso. Es una entidad básicamente que está suplantando algo realmente oficial, porque siempre están subyugados a los intereses de sus patrones, que son básicamente Televisa y el América. Y bueno, el América no quería que su jugador estuviera suspendido más de 10 partidos. Le dieron 10 partidos, no le pareció a los referees y se pusieron en huelga. Entonces, después de la huelga, después de unos par de días en que se dieron cuenta que era en serio y que no se iba a jugar fútbol hasta que se arreglara esto, pues los equipos doblaron las manitas y le dieron a los referees lo que querían, que era la cabeza de esos dos jugadores, uno del América y uno del Toluca, que ofendieron a los árbitros empujándolos y dándole, en un caso, un cabezazo, un intento de cabezazo al referee, en el caso del jugador del América. Pero bueno, entonces vámonos a la España, a la Liga Santander, y pues a lo que es probablemente el mejor fútbol en todo el mundo. Ya se jugó la jornada número 27 ¿Y qué creen? Perdió el Barcelona, como que se le cayó un poco el ánimo después. Bueno, no es el ánimo, sino es el ímpetu con la cantidad de esfuerzo que requirió regresar del 4-0. Y pues no jugó un partido muy bueno contra el Deportivo de La Coruña y perdieron 2-1. Con esto el Real Madrid gana de nuevo, se vuelve el líder de la competencia con un partido menos. O sea, tiene 62 puntos, 2 puntos por encima del Barcelona y tiene un partido todavía que tiene que jugar un día de estos con Celta Vigo. Entonces, bueno, ya dicho eso, vámonos a la jornada número 27 que empezó con el partido Español-Las Palmas, en donde se vieron muchos goles. El Español le mete 4-3 a Las Palmas. El sábado, Valencia y Sporting de Gijón empataron 1-1. Sevilla y Leganés empataron 1-1. Y el Alavés le gana 2-1 al Málaga. Granada perdió 0-1 con el Atlético de Madrid, que... bueno, pues ya estaba sufriendo este partido. Básicamente se fue hasta los últimos minutos 0-0. Y en el minuto, me parece, 84, por ahí anotó, me parece que Griezmann. Ya saben, o sea, tiene que salir Griezmann. Y sí, exactamente, en el 84 anota Griezmann y lo saca de ese... empate que tenía Granada hasta ese segundo. Básicamente ya estaban contando con ese gol, sobre todo porque Ochoa había estado manteniendo el cero en la cuenta de ellos, o sea, en la marca, en la valla, tenía el cero. Y bueno, obviamente al último, como es el típico estilo del Granada, se dejaron ganar el con 1-0. Y con esto el Atlético de Madrid se lleva los 3 puntos de Granada. El Athletic Club el domingo le gana 2-0 a la Real Sociedad de Carlitos Vela. Deportivo La Coruña le gana 2-1 al Barcelona. Villarreal le gana 1-0 al Celta de Vigo. Real Madrid, en otro partido que se les estaba complicando y que obviamente tuvo alguien que fue expulsado por parte de Real Betis, iban perdiendo 1-0 y regresaron con 2 goles en la segunda mitad para ganarle al Real Betis 2-1. Así como lo escuchan, es que así pasa, ¿no? O sea, hay veces en que por más que te esfuerzas, si eres el Betis, se ha de sentir gacho. Porque estás jugando bien, estás haciendo bien las cosas, vas ganando 1-0. Y de repente dejas a Cristiano Ronaldo por alguna razón suelto en tu área sin alguien que lo marcara. Bueno, sí sabemos por qué estaba suelto. Porque un jugador de Real Madrid se levantó hacia el poste. Bueno, salió corriendo en diagonal hacia el poste. Y 2 defensas se fueron con él en vez de quedarse con Cristiano Ronaldo, que anotó en el 41 a pase de Marcelo solo en el área. Y ya en la segunda mitad, después de que Pichini fuera expulsado en el 78, Ramos anotó el 2-1, que los puso así con los 3 puntos y en primer lugar de la liga. Bueno, y aparte de eso, pues Eibar y Osasuna empataron 0-0. Bueno, y eso es todo por los partidos. Vámonos a la tabla. El Real Madrid tiene 62 puntos en primer lugar. Barcelona en segundo con 60. Sevilla 57 en tercero. El Atlético de Madrid 52 puntos. Cuarto lugar. Y con esto se cierran los puestos de Champions para el año que viene. El Atlético de Madrid tendría que jugar un playoff para entrar, si así quedaran como están ahorita. El Villarreal está en quinto lugar. Este estaría jugando Europa League con 48 puntos, igual que la Real Sociedad, que fue pasada por el Villarreal con 48 puntos en sexto lugar. En séptimo está el Athletic Club con 44, Eibar 40, Español 39, Alavés 37, Celta de Vigo 35, Las Palmas 32, Valencia 30, Real Betis 28, Deportivo La Coruña 27, Málaga 26, Sporting de Gijón 18, Osasuna 11. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y te regresamos con más de deporte. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, no le cambies. Deja que me desahogue. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo. deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. 8:35 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos ahorita ya después de un par de problemas técnicos que ya fueron resueltos. Vámonos otra vez a lo que es la jornada número 28 en la Liga Santander. Las Palmas se van a enfrentar al Villarreal el viernes. Eibar se enfrenta al Español. El Athletic Club se enfrenta al Real Madrid. Estos últimos dos son obviamente el sábado, y el resto de los partidos, estos dos que voy a decir, a la vez Real Sociedad y Real Betis contra los Osasuna, todos estos el sábado. El domingo va a ser Leganés contra Málaga, Atlético de Madrid contra el Sevilla, Deportivo La Coruña contra el Celta de Vigo y Sporting de Gijón contra el Granada. El Barcelona también se enfrentará al Valencia en un muy buen partido. Esperamos que lo puedan disfrutar en sus casas, a ver cómo le va al Barcelona, a ver si ahora sí ya continúa con su historia dentro de la liga, que pues le va a tomar bastante trabajo alcanzar a Real Madrid, por lo menos por lo que se ve, no va a ser una tarea fácil. Le tienen que ganar en el clásico de clásicos que ya se viene. Me parece que ya después de este fin de semana se enfrentarán en dos semanas más. O sea, el fin de semana de la semana que viene. Bueno, pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vámonos entonces a la Premier League en Inglaterra, donde ya se juega la jornada número 28 y se jugó la 27. Entonces, en partidos de esta semana, supongo que para ir adelantando, Liverpool el 12 jugó contra Burnley, le ganó 2-1. En otro partido, Bournemouth le gana 3-2 a West Ham. El Everton le gana 3-0 al West Brom. Hull le gana 2-1 al Swansea. Y Manchester City, en un partido que se jugó el 8 de este mes, o sea, la semana pasada, el Manchester City y Stoke empataron 0-0. La jornada número 27 se jugó antes que esto. Se jugó el fin de semana pasado. No, ese que acaba de pasar. Y en este le ganó 2-1 Chelsea le gana 2-1 al West Ham. Manchester City le gana 2-0 al Sunderland. Tottenham le gana 3-2 al Everton. Liverpool le gana 3-1 al Arsenal. Leicester le gana 3-1 a Hull. Stoke le gana 2-0 a Middlesbrough. Swansea le gana 3-2 a Burnley. Southampton le gana 4-3 a Watford. Y Crystal Palace le gana 2-0 a West Brom. Y con eso se mantiene fuera de puestos de relevo como estaba. En el último partido, Manchester United le ganó, empató 1-1 con Bournemouth. Y la tabla se ve de la siguiente forma. El Chelsea está en primer lugar con 27 partidos jugados, con 66 puntos. Tottenham le sigue con 56. Manchester City 56. El Liverpool con ya 28 partidos jugados tiene 55 puntos detrás de Manchester City y Tottenham, que tienen un partido menos. Arsenal también tiene 50 puntos, pero ellos tienen nada más 26 partidos jugados. Igual que el Manchester United, que tiene 49. Y bueno, ya de ahí el Everton tiene 47 con 28 partidos. West Brom tiene 40 con 28 partidos jugados. El Stoke igual 36. El Southampton con 26 partidos tiene 33 puntos. West Ham con 28 partidos tiene 33 puntos. Burnley 31. Watford con 27 partidos tiene 31. Bournemouth tiene 30 en 28. Leicester tiene 27 en 27. Swansea tiene 27 en 28 partidos. Y el Crystal Palace tiene 25 puntos en 27 partidos jugados. Ya en el fondo están Hull con 24 puntos, Middlesbrough con 22 y Sunderland con 19. Y la jornada 29 es la siguiente. West Brom se enfrenta al Arsenal, Crystal Palace se enfrenta al Watford, Everton se enfrenta al Hull, Stoke se enfrenta a Chelsea, Sunderland contra el Burnley, West Ham contra el Leicester, Bournemouth se enfrenta al Swansea, Manchester United contra el Middlesbrough, Southampton contra el Tottenham y el Liverpool contra el Manchester City. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y nos vamos a la Serie A, el calcio italiano, donde la Lazio le gana 3-1 al Torino. Bueno, comenzando la jornada, la Juve le gana 2-1 al Milán, en un partido que tuvo emociones, tuvo un expulsado por parte de Milán. Y fue un partido apretado, pero pues lo sacó la Juve con dos goles. Bueno, uno de Benatia en el 30 y el otro con Dybala en el último minuto de penalti en el 97. Bueno, y el que fue expulsado por el Milan fue Sosa en el minuto 90+3. O sea que me imagino que la falta de Sosa, derribar a un rival, fue justo antes del penalti de Dybala, que lo cobra y así ganó la Juve, la Vecchia Señora. En un partido, el único que se jugó el sábado, el Sampdoria le gana 1-0 al Génova. Y los siguientes partidos son del domingo. El Sassuolo perdió 0-1 con el Bologna. Pescara perdió 1-3 contra el Udinese. Napoli le gana 3-0 al Crotone. Inter le gana 7-1 al Atalanta. La Fiorentina le gana 1-0 al Cagliari. Chievo le gana 4-0 al Empoli. Roma 3-0 al Palermo. Y la Lazio el lunes le gana 3-1 al Torino. Con esto la tabla se da de la siguiente forma. En primer lugar sigue la Juventus. Está imparable, tiene 70 puntos. En segundo está Roma con 62. Napoli con 60 en tercero. Lazio 56 e Inter 54 cierran los puestos de competencia europea para el siguiente año. El Atalanta tiene 52 puntos, Milán 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Génova 29 puntos. Y ya de ahí todo se cae. El Empoli tiene 22 puntos, Palermo 15, Crotón 14 y el Pescara 12. En lo que parece ser algo muy claro, los últimos 4 equipos no tienen cómo salir de ahí. El Empoli pues está fuera de los puestos de descenso, pero si sigue perdiendo partidos como lo ha hecho los últimos 5, le va a cambiar el puesto de último puesto a, bueno, el último puesto que se queda al Palermo, y bueno, descenderían ellos. Entonces bueno, pues ya veremos qué pasa. Mucha suerte a esos equipos. La jornada 29 se ve de la siguiente forma, comenzando el domingo con el partido Torino contra Inter. Un buen partido. El sábado Torino contra Inter, Milán contra Génova, y los del domingo son Empoli contra Napoli, Atlanta contra Pescara, Bologna, Chievo, Cagliari, Lazio, Crotone, Fiorentina, la Sampdoria contra la Juventus en un buen partido también, Udinese contra Palermo y la Roma contra el Sassuolo. Y eso es todo por el calcio italiano. Entonces vámonos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 24. El Hamburgo le gana 2-1 al Mönchengladbach. Schalke 04 le gana 3-0 al Augsburgo. Colonia e Ingolstadt empatan 2-2. El Bayern Múnich le gana 3-0 al Eintracht Frankfurt. Darmstadt le gana 2-1 al Mainz. Hoffenheim y Friburgo empatan 1-1. Hertha de Berlín le gana 2-1 al Dortmund. El Wolfsburgo le gana 1-0 al Leipzig. Y el Bayer Leverkusen y el Werder Bremen empatan 1-1. Un partido que tenían ganado los del Bayer Leverkusen, pero pues no pudieron mantener el partido así como estaba. Y bueno, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern está en primer lugar con 59 puntos, seguido por el Leipzig con 49, Dortmund en tercero con 43, Hoffenheim con 42, Hertha de Berlín en quinto con 40 y el Eintracht Frankfurt cierra los puestos de competencia europea para el año que viene con 35. Después, Colonia tiene 34, Friburgo 34, Mönchengladbach 32, Bayer Leverkusen 31. Que digo, no están muy lejos del Colonia, ni del Friburgo, ni del Mönchengladbach, pero tienen que empezar a ganar. Bayer Leverkusen no gana desde hace 4 partidos que ganó ese partido. Y los últimos, bueno, el último fue un empate, pero antes de eso perdió los otros 2. Entonces tienen que empezar a sumar si quieren alcanzar al Eintracht Frankfurt de Marco Fabián, que está con 35 puntos. Tendrían que ganar 2 al hilo y que el Eintracht Frankfurt empatara y perdiera su otro partido. Bueno, el Schalke está en 11º con 30 puntos, Mainz 29, Augsburgo 28, Wolfsburgo 26, Werder Bremen con 26, Hamburgo 26, Ingolstadt 19 y Darmstadt 15 puntos. Y la jornada 25 ya se viene este fin de semana, empezando el viernes con el partido Dortmund contra Ingolstadt, el sábado Augsburgo contra Friburgo, Colonia contra el Hertha de Berlín, el Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim, el Werder Bremen contra el Leipzig, el Wolfsburgo contra el Darmstadt, el Eintracht Frankfurt contra el Hamburgo, y el domingo Schalke contra Mainz y el Mönchengladbach contra el Bayern München. Y esto es todo por la Bundesliga en Alemania. Vámonos entonces a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 29. PSG le gana 2-1 al Lorient. El Lyon le gana 4-0 al Toulouse. Saint-Étienne empata 2-2 con el Metz. Wingamp le gana 5-0 al Bastia. Nantes le gana 3-2 al Montpellier. El Lille le gana 2-1 al Nancy. Dijon empata 1-1 con Stade Rennais. Y Mónaco le gana 2-1 al Gironde. Marseille le gana 3-0 al Angers. Y Niza y Caen empatan 2-2. Con esto la tabla se da de la siguiente forma. El Mónaco está en primer lugar con 68 puntos, seguido por el PSG con 65, Niza con 63, está en tercero. Lyon cierra los puestos de competencia europea para el año que viene con 50 puntos. Pues viene Marseille con 45 puntos, Gironde con 43, Saint-Étienne con 41, Winamp con Winjump. Quién sabe cómo lo dije, 38 puntos, Stade Rennais 38, Nantes 37, Toulouse con 36, Angers con 36, Montpellier con 33, Lille 33, Caen 32, Metz 32, Dijon 28 y en el fondo en puestos de descenso está Nancy con 28, Bastia con 25 y Lorient con 22. Y la jornada número 30 ya se viene este fin de semana, comenzando el viernes. Metz se enfrenta a Bastia y Marseille se enfrenta a Lille. El sábado Nantes se enfrenta a Niza, Angers se enfrenta a Wingamp, Gironde se enfrenta al Montpellier, Nancy a Lorient, Toulouse al Stade Rennais. El domingo el Caen se enfrenta al Mónaco, Dijon al Saint-Étienne y el Lyon se enfrenta al PSG. Esto es todo por la Ligue 1, que es la liga de primer nivel en Francia. Y pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte, con todo lo que nos hace falta todavía comentar. Todavía nos queda NBA, NFL y bueno, un poco de tenis. Entonces no le cambies, ahorita regresamos. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Todo se entendió, nadie pudo serpiente, te arrastraste hasta mi corazón. Maldito impostor, ingenuamente caí en las garras del depredador que me deslumbró. Ay, hasta el cuello estoy. En el contrato de mi vida tenías tu cláusula. 7:58 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues seguimos con lo que está pasando en la NFL. Y ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando? Pues muchas cosas, pero sobre todo la libre agencia, que es el periodo donde los jugadores que ya no van a firmar con su equipo, parece ser que tienen la oportunidad de firmar con otros equipos. Y el nombre más sonado en esta agencia libre es Tony Romo, el quarterback de Dallas, que también está haciendo noticia por lo que ganó en bonus por jugar nada más una serie ofensiva de unas 5 jugadas que concluyó en un touchdown en la única serie ofensiva que jugó en toda la temporada pasada. Pues Romo llegó y se hizo presente en el marcador contra las Águilas en lo que era el último partido de la temporada, que ya no necesitaban los Dallas Cowboys ganar. fue un equipo, fue gracias a una fuerte demostración antes de ese partido, que tenían un récord de 13 ganados y 2 perdidos, fue cuando pues ya tenían el primer lugar de la nacional asegurada, y fue por eso que pudo jugar Romo. Y básicamente no sé por qué, nada más lo dejaron jugar una serie ofensiva y eso fue todo. Lo sentaron para el resto del partido. Hubiera estado bueno que lo hubieran dejado jugando, porque pues eso resultó ser la última serie ofensiva con Dallas, y yo no veo cuál era el punto de sentarlo y no tratar de ganar ese último partido. Pero así a veces son los equipos de fútbol americano. Se les olvida que hay que llegar con esa emoción, esa impresión, ese poderío al último partido. Pero bueno, esa es mi impresión. Entonces les está diciendo, ganó por esa serie ofensiva $64. Eso fue el bonus que le dieron los Cowboys por toda su participación en todo el año. Básicamente, pues lo que saca es un porcentaje del número total de jugadas ofensivas que se jugaron. El porcentaje de eso, que fue algo mínimo como el 0.03%, algo así, de jugadas, fue básicamente lo que le da ese bonus de $64 para que invite a su esposa a salir un día de estos. Bueno, pues estaba hablando de la... todavía no firma con nadie Romo. Era un jugador que iban a dejar en libertad de los Cowboys para que se fueran a contratar con quien fuera. Una vez que ya le dijo a todos los equipos allá en la NFL que estaba disponible y que lo iban a soltar el jueves, ¿qué te parece que dicen los Cowboys? Naná, o sea, sí lo vamos a dejar ir, pero nos tienen que dar alguna compensación el equipo que lo quiera contratar. Sobre todo porque Houston, los Tejanos, dejaron ir a su quarterback, a Osweiler, lo dejaron ir a que firmara, me parece, con los 49 de San Francisco, y básicamente se están poniendo en el lugar adecuado para contratar a Romo, pero pues no se pudo. Y ahora eso lo tendrán que pagar, porque pues Dallas quiere por lo menos algo, que se vea algo de ese de lo que le va a tocar a Romo en otro equipo de fútbol. No sé si yo pueda decir algo al respecto, como soy un fanático de los Cowboys, sería inadecuado calificarlos como un equipo desleal, pero bueno. Así parece que es más importante el jugar estos juegos de poder, como lo hace Jerry Jones con los otros equipos en la liga, porque está en su derecho. Aparte, le pagan muchos millones de dólares lo que es la temporada pasada a Romo, las últimas dos temporadas, por básicamente jugar un par de juegos. Recordaremos que en el 2015 tampoco jugó muchos partidos Romo, nada más llegó a jugar un gran total de 3 o 4 partidos y se pasó lastimado el resto de la temporada, y el año pasado también, toda la temporada, excepto una serie ofensiva. Bueno, y también ya en la NFL se viene el draft colegial, que es donde los equipos de la NFL escogen a sus nuevos jugadores, a los novatos que salen del college o colegio, las universidades, y los mejores programas dentro de todo ese ámbito colegial tienen los mejores jugadores, y son los que básicamente forman una línea los equipos de la NFL para escoger. Algunos de los jugadores sorpresa, que puede ser que de repente se vuelvan el siguiente Dak Prescott, que nadie esperaba que fuera tan importante para los Cowboys y para el resto de la liga, y se volvió importante apenas la temporada que acaba de terminar. Estos son otros nombres que se podrían hacer importantes después del draft. Uno es el safety de North Carolina State y se llama Josh Jones. Es un jugador que puede ser, parece que tiene mucha habilidad, mucha velocidad. Quién sabe, veremos. Otro jugador es el wide receiver Say Jones. Cada vez les ponen unos nombres más raros con Z. Z-A-Y de nombre. Ahí está para los que ustedes, los que juegan esos juegos de palabras, pues ahí está el nombre con Z. East Carolina. Ahora sí que este jugador de East Carolina podría ser especial, ya que tiene una velocidad superior a la, bueno, a la de 4 segundos punto 45 centésimas en los 40 yardas. Es una carrera que es cronometrada y es uno de los más rápidos. Entonces, y jugó muy bien en el Senior Bowl, que ahora le llaman Mobile Senior Bowl. Otro que podría ser sorpresa es un safety que se llama Obi Molinfou de UConn. Es un safety. Otro es Adoree Jackson, que es de USC, un cornerback que, como estaba viendo en las listas de los mock drafts, podría acabar con Dallas en la primera ronda. O sea, podría ser uno de los jugadores que escoja Dallas en su primera ronda. Pues ya se viene en una semana más, ya empieza el draft. No, ya más, me parece que un poquito más. Sí, en una semana y media, perdón. Entonces, otro jugador que podría ser escogido y que podría demostrar habilidad inmediatamente podría ser el cornerback de Washington, Kevin King. Y bueno, ahí lo tienen, podrían ser jugadores sorpresa. No los que todos esperan, o sea, los que ya están en número 1, número 2. Como en todos los mock drafts que estoy viendo, y todos los analistas escogen a Myles Garrett de Texas A&M para que vaya seleccionado número 1 de todos los jugadores colegiales y que vaya a los Cleveland Browns. Si es que no cambian el draft pick a alguien más, el derecho a seleccionar a este jugador, como lo hicieron el año pasado con el primer lugar que también ellos poseían. Y les tocó muchas draft picks de compensaciones. Y una de ellas es en la número 12 de este año. Y ellos podrían escoger a un tight end o un quarterback en esa selección número 12. Podría ser DeSean Watson de Clemson, el que ganó el premio nacional con Clemson. O sea, el campeonato nacional colegial con Clemson. Entonces, pues veremos si escogen a ese quarterback o podrían escoger a Mitchell Trubisky de North Carolina. Si es que este jugador, el quarterback de Clemson, ya está tomado antes. Y bueno, también se podrían ir con el corredor Leonard Fournette de LSU. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hay muchas opciones para San Francisco, que escogen el segundo puesto de este draft. Dicen que tal vez puedan cambiárselo a los Redskins para que los Redskins escogieran al defensive end Jonathan Allen. Pero bueno, eso nada más son ideas que se pueden hacer. Se puede decir que bueno, que es una de las ideas que los Redskins, para transferir a su quarterback que tienen ahorita firmado, pues tendría San Francisco que darle unos picks. Entonces, uno de ellos sería para que pudieran tener a Cousins en San Francisco. Pero bueno, si no es así, puede ser que los San Francisco 49ers escojan a Solomon Thomas de Stanford como su defensive end. Como dicen, escoge el mejor jugador que esté ahí en el momento que tienes que escoger. porque mucha gente se pone a pensar en la necesidad que tiene su equipo y después se quejan de que no escogieron un buen jugador con sus opciones altas. También Chicago escoge el número 3 y él podría, Chicago podría escoger al safety Jamal Adams de LSU, o podría escoger a Solomon Thomas de Stanford si todo está ahí, o tal vez al cornerback Marshon Lattimore de Ohio State. Y pues esas son las opciones en las tres primeras casillas, porque realmente después se pone muy difícil el orden. Básicamente en cuarto puesto serían los Jaguares, quinto serían los Titanes, sexto sería Nueva York, séptimo los Chargers, octavo las Panteras de Carolina, noveno los Bengalíes de Cincinnati, décimo los Bills, décimo primero los Santos y en décimo segundo los Browns, como les había dicho, en décimo tercero los Cardinals, décimo cuarto las Águilas, décimo quinto los Colts de Indianapolis. Y bueno, ya de ahí ya, o sea, ustedes se pueden imaginar Baltimore, Washington, Tennessee, Tampa Bay, Broncos, Detroit, Miami, Nueva York, Broncos, los Tejanos, Seattle, Kansas City. En el número 28 escogería Dallas, en el número 29 escogería Green Bay, número 30 Pittsburgh, 31 Atlanta y 32 los Patriots. Y bueno, ¿qué jugador puede escoger los Cowboys? Podrían escoger a... bueno, tienen cuatro opciones aquí. Uno podría ser el tight end Evan Engram de Mississippi. Otro podría ser el cornerback Marlon Humphrey de Alabama. O el cornerback, como había dicho, Adoree Jackson de USC. O el defensive end Charles Harris de Missouri. Dependerá de quienes escojan antes que ellos y si tendrán alguna compensación por Romo. Y como sabemos, eso es muy importante. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Vámonos rápidamente a lo que es la NBA. Y pues los partidos que se están dando ahorita. Dallas le gana 112 a 107 a Washington. En otro partido, Indianapolis le gana 98-77 a Charlotte. Boston le gana 117 a 104 a Minnesota. En otro partido, Miami le gana 120 a 112 de Nueva Orleans. Utah le gana 97-83 a Detroit. Chicago le va perdiendo. Ahorita quedan 59 segundos o tal vez menos de ese partido. Memphis le va ganando 96-89 a Chicago. En otro partido, los Rockets le están matando a los Lakers. Básicamente están 115-83 puntos. Supongo que se puede decir que con 5 minutos en el cuarto. Es muy probable que Houston vaya a ganar ese partido. En otro partido, que le queda 2 minutos con 42, Portland le va ganando 102-97 a San Antonio. Y en un partido que está comenzando, Phoenix le gana 3-2 a Sacramento. ¿Y cómo están las posiciones en la NBA? Pues en las diferentes divisiones. Boston, en el Atlantic está Boston en primer lugar con 43-25, Toronto está 39-28 y en el fondo está Nueva York, Filadelfia y Brooklyn. En la central, Cleveland está con un récord de 44-22, sigue por Indiana con un récord de 35-33 y Detroit, Milwaukee y Chicago están en el fondo. En el South East, Washington está en primer lugar con un récord de 41-26, Atlanta con 37-30 está en segundo lugar y Miami, Charlotte y Orlando están en el fondo. En el oeste, en la conferencia oeste, en el Northwest, Utah está en primer lugar con un récord de 43-25, seguido por Oklahoma City con un récord de 38-29, Denver, Portland y Minnesota están en el fondo. En la Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 53-14, seguido por los LA Clippers con un récord de 40-27 y en el fondo está Sacramento, Phoenix y los Lakers. En el Southwest, San Antonio está en primer lugar con un récord de 52-14, seguido por Houston con un récord de 46-21, y en el fondo están Memphis, Dallas y New Orleans. Y pues eso es todo por la NBA. Les estaría diciendo unos resultados del World Baseball Classic, que ya se juega hoy la segunda ronda, porque pues ya fue la ronda de grupos, donde básicamente a México le eliminaron a base de mentiras, básicamente en el grupo en el que estaba México. Puerto Rico ganó sus tres partidos y los otros tres equipos empataron con el mismo récord. Venezuela, 1-2. México, 1-2. Y Italia. Y con un récord de 1-2. Entonces había un partido de desempate por el segundo puesto. Lo iba a jugar México contra Italia. Y al final resultó que Venezuela fue el que acabó jugando ese partido contra Italia y pasaron. Y hoy están jugando contra Estados Unidos y le van ganando 1-0 en la cuarta. Entonces, suerte a los venezolanos, suerte a los gringos. Vamos a ver de quién, si vale la pena que Venezuela haya pasado en el playoff, que obviamente le ganó a Italia para estar jugando hoy. En otro partido que ya se jugó, Japón le gana 8-3 a Israel. Obviamente Japón tuvo un grupo mucho más fácil que México, que muchos otros equipos dentro de la región de América y de Europa, porque básicamente los coordinaron para que la mayoría de los equipos latinoamericanos estuvieran en el grupo de México. Lo que es Estados Unidos y República Dominicana, que son los campeones en otro. Y bueno, Japón tenía su grupo bastante, no fácil, pero más fácil que el resto de los equipos. También Israel no lo tuvo tan difícil. En su grupo estaba Holanda, Corea y Taipei. O sea, básicamente nada más le tenían que ganar a Corea para pasar. Y lo hicieron así. Tuvieron un récord de 3-0 y pues ahora ya están eliminados por Japón. En su grupo, el grupo B, Japón tuvo un récord de 3-0. Básicamente le ganaron ese puesto, el primer puesto a Cuba, que acabó con un récord de 2-1. Y pasaron, obviamente, la siguiente ronda. Los que quedaron eliminados en ese grupo fueron Australia y China. Y en el otro grupo que les estaba mencionando, Dominicana ganó sus tres partidos. Estados Unidos ganó 2-1. Y Colombia y Canadá quedaron eliminados. Y bueno, pues así están. Estos son los resultados. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Eso va a ser todo por mi parte. Espero que los pueda ver, me pueden escuchar el siguiente miércoles aquí en Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Cuídense y nos vemos hasta entonces. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Axelor Radio, la radio que te motiva.